En Onda Cero, La Rosa de los Vientos. Continuamos en la tertulia Zona Cero y lo vamos a hacer ya con ese clásico de todos los años por estas fechas. El primer fin de semana de octubre, el último de septiembre, depende cuando caiga. Siempre tenemos los antinobel, más exactamente los Ig Nobel. Es decir, aquellos premios que conceden científicos de primer nivel a estudios que no necesariamente tienen que ser estudios erróneos, sino estudios sorprendentes o llamativos. Algunos de estos tienen que ver con el que nos has comentado, Jesús, al comienzo de la tertulia. El premio Ig Nobel de Matemáticas sí eran a una serie de errores, pero a veces son trabajos verdaderamente interesantes. Otra cosa es que llamen la atención por su contenido, ¿no? Sí, en el caso del Ig Nobel de Matemáticas no se premia, en este caso, una gran labor, sino precisamente lo que no hay que hacer. Es decir, por eso le han dado el de matemáticas, es decir, que la gente es muy alegre a la hora de empezar a hacer sumas, restas y logaritmos con la dichosa fecha del fin del mundo. Entonces es una llamada de atención gracias a la popularidad que tienen este tipo de premios, con lo cual me parece muy bien. Es una forma de alertar a los futuros videntes que se vayan apuntando al carro que pueden recibir un Ig Nobel, pero en este sentido desde un punto de vista peyorativo. Y como hemos hablado del de matemáticas, si queréis os comento qué galardonados han sido, porque han dado nombres y apellidos y han dado las fechas que ellos pronosticaron que iba a ocurrir el fin del mundo y evidentemente ha sido fallido. Uh-huh. Entonces, el de matemáticas se lo han dado, por ejemplo, a Dorothy Martin, una norteamericana, que predijo que el mundo se acabaría en 1954. Bueno, han empezado desde 54, si bien pueden empezar también antes y hubieran recogido unos cuantos nominados más. También al telepredicador Pat Robertson, quien predijo que el mundo se acabaría en 1962, con los mismos resultados que vosotros conocéis. A Elizabeth Clare Prophet, quien predijo que el mundo se iba a acabar en 1990. A un coreano, a Lee Jang-rin, quien predijo que el mundo se iba a terminar en 1992. También le están corriendo a gorrazos de momento. A un japonés, a Suko Asahara, en 1997, dijo también que se iba a terminar y no pasó nada. A Credonia Mwerindi, de Uganda, que también lo predijo, pero en el año 1999, bueno, ahí la verdad que podíamos meter también a Paco Rabanne y a unos cuantos más en el año 1999. Rabanne anunció que se caía la Mir sobre París. La Mir, no era el fin del mundo, pero era el fin del mundo para los parisinos, uh-huh. Porque claro, caerse la Mir sobre la Torre Eiffel. En concreto, además, no creas que buscó. Pero es lo que decía al comienzo, que aunque se hubiera caído la Mir, no hubiera pasado casi nada. Nada. No hubiera caído entera, ¿qué nos creemos? Que eso empieza a dar vueltas y entra en roce con la atmósfera y no se desintegra ni nada, ni se van haciendo pequeños los tornillos. Se le había caído a la Mir antes, claro, del 1999, pues por eso la jubilaron y bien jubilada, ¿no? Oye, por cierto, Jesús, a propósito de este asunto, uno de nuestros oyentes en rosa.vientos@ondacero.es dice que escuchando viejos programas de La Rosa ha topado con uno, el que se hablaba de profecías que no se cumplirán, una de Carlos Canales, que decían: yo voy a hacer un vaticinio para el año que viene que sí se va a cumplir. España volverá a hacer el ridículo en el Mundial de Fútbol, como todos los años. Pues falló, ¿eh? Como vidente, no tiene mucho futuro. Sí, sí. Para una cosa que afirma. Y lo hizo para el 2010. Claro. La profecía es que no se iba a cumplir en el 2010. Pero bueno, ahí falló, pero bueno, es lo de siempre, ¿no? La verdad es que la historia, en este caso la tradición, le avalaba. Bueno, es lo que tiene también la tradición, que de vez en cuando se rompen ese tipo de estadísticas. Bueno, y el último pues sería el que hemos comentado, Harold Camping, quien dio dos fechas, ¿no? Una fue el 21 de octubre de... No, el primero, la del 6 de septiembre de 1994, que no pasó nada, y más tarde la del 21 de octubre del 2011, que ya lo comentamos aquí ampliamente, y que no pasó nada, evidentemente. Lo que sí le pasó fue a él, porque luego hubo bastantes rumores, incluso en leyendas urbanas, que le había dado un patatús pues a lo mejor también por la presión mediática que sufrió al equivocarse de esta forma tan clamorosa. Se decía Jesús que se lo había llevado uno de los tornados de Missouri. Sí, cosas destacadas. Como decía que había que, en fin, que era el arrebato, se los llevaría al cielo y se salvarían, pues le comentaban eso, que se lo llevó como pues a la sería bruja, en principio pues el que más posibilidades tendría de disfrutar este Ig Nobel, porque los demás, pues a saber dónde están. Así que ese es el de matemáticas, que ya digo, yo creo que es un toque de atención muy certero, muy, muy importante, sobre todo en este tipo de fragores y de eventos apocalípticos que está soplando últimamente. Y si quieres, pues vamos a hacer nos un vamos. Por son 10 premios Ig Nobel, algunos, desde mi punto de vista, pues bastante sosillos, y otros, pues es decir, que se les puede sacar bastante enjundia, ¿no? Si quieres, te digo uno de los sosillos, de los que bueno, se le ha dado pues como se le podía haber dado a otro, ¿no? Que es el de literatura. Se lo han dado a John Perry, de la Universidad de Stanford, por su teoría de la dilación estructurada. Ah, pues que se va a dar a Federico Moccia. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es terriblemente malo. Tú te quieres que te corran a gorrozos. Me ha hecho una película lacrimógena con una de sus novelas. Pero es horrible. Entre el Dan Brown y la Stephanie Meyer y esto, madre mía, hay muchos Ig Nobel de literatura. A ver a los vampiros metes. Bueno, sí. Bueno, pues antes de que llamen a la puerta, te diré que este premio Ig Nobel de literatura, que a mí ya te digo que deja mucho que desear, el de la teoría de la dilación estructurada, se la ha dado, y cito textualmente, para conseguir grandes resultados trabaja siempre en algo importante, usando como forma de evitar algo que sea aún más importante. O sea, no hay forma de entenderlo. Pero, pues digo que no entiendo muy bien por qué se ha querido dar este premio Nobel. Yo creo que es que tampoco tenía mayores candidatos en literatura. Pero bueno, lo digo ese como, para mí, el más sosaina. Nos vamos, si queréis, con el de fisiología, que se le ha dado a varias personas. Una de ellas es Anna Wilkinson, por una cosa bastante llamativa. Dice que no hay evidencia de contagio del bostezo en la tortuga terrestre de patas rojas. Pero la de patas blancas sí, ¿no? Claro, esto del bostezo es verdad que sabemos que es contagioso. Es terriblemente contagioso, pero hay estudios sobre por qué es contagioso en humanos. ¿Eh? Sí, claro que hay estudios. De hecho, es característico de los seres humanos, cuidado, y no solo de los seres humanos, sino también de los mamíferos y de todo aquel animal que tenga columna vertebral. Con lo cual ahí metemos a peces, a serpientes, a tortugas. Otra cosa es que sea contagioso. Entonces, el estudio, y esto para mí es lo curioso, el estudio es que está diciendo que cuando tú bostezas es contagioso. De hecho, los chimpancés tienen una costumbre muy parecida a los seres humanos. Bosteza uno y bosteza toda la manada, ¿no? Pero lo que se han dado cuenta de este estudio, que se han dedicado varias horas y varios meses, es que no hay contagio del bostezo siempre y cuando la tortuga sea terrestre y de patas rojas. Entonces ahí no se contagian unas a otras. Pero parece que si es de otra especie, pues a lo mejor sí, o sencillamente que no tienen dinero para hacer ese tipo de estudios. Pero bueno, llamativo, ¿no? Pero que sepáis que el bostezo es propio de todos los animales que tengan columna vertebral. Si alguien se la quita, ya es otra historia. Así que, premio Ig Nobel de Fisiología. Nos vamos al de química, si os parece. ¿Alguien ha ido a algún restaurante japonés? Sí, imagino claro que sí. Habréis comido sushi. ¿Y normalmente con qué se rocía el sushi para que tenga un sabor picantón? Wasabi, ¿no? El wasabi, claro. El wasabi, que es una especie de rábano picante, que muy se utiliza picante. Mucho, muy picante, dentro de la comida japonesa como especia, como condimento. Bueno, pues yo conozco más de uno que ha confundido el guacamole con el wasabi, y no te digo los resultados. Pues, bueno, pues me imagino que la garganta, el esófago y el hígado. No ya no se le contagia el bostezo tampoco. No se le contagia. Bueno, es un bostezo permanente, ¿no? Por la cara de asombro que se ha quedado. Bueno, pues el de química se lo han dado, claro, a unos cuantos japoneses, que no voy a decir el nombre, por determinar la intensidad ideal del wasabi en forma de aerosol para despertar a las personas en caso de incendio u otra emergencia. Es decir, que sirve como alarma antiincendios. Entonces, han sabido la cantidad necesaria que tienes que espolvorear en el ambiente para que, si hay un incendio, ese wasabi se expanda y que la gente sea capaz de despertarse, claro, con el sabor picantón que se produce, despertarte y echar leches de correr para que no te pille ese incendio o cualquier otra emergencia. Entonces, bueno, pues han determinado las dosis exactas para que la alarma sea efectiva y ese despertar sea lo más espectacular posible y empieces a correr. Bueno, llamativo también. El de medicina. Nos vamos al de medicina. Se lo han dado al equipo de Peter Schneider por demostrar que las personas toman mejores decisiones acerca de algunas cosas, pero peores acerca de otras, cuando tienen una necesidad perentoria de orinar. Es decir, que si cogieron unos cuantos estudiantes, le hicieron una serie de tareas en el ordenador y a aquellos estudiantes les hacían beber vasos de agua cada cierto tiempo. Bueno, pues aquellos que tenían esa necesidad de ir al servicio cuanto antes para descargar su vejiga, tomaban decisiones cuanto antes, porque las toman rápido para poder seguir a... Exactamente. Y sin embargo se dieron cuenta que aquellos que no tenían esa necesidad de miccionar, pues bueno, se lo tomaban con calma y normalmente los problemas informáticos que se le presentaban los resolvían con mayor prontitud. Y para este estudio se han dedicado recursos de alguna universidad y subvenciones. Sí, han utilizado bastante ácido úrico. Y los servicios, pues siempre full. Por cierto, ¿sabéis que hubo? Cuenta la leyenda, ¿no? Un gran personaje científico, astrónomo, danés para más señas, que dice que murió precisamente por contener las ganas de orinar. Me refiero a Tycho Brahe, que tuvo sus grandes rivalidades con Kepler. Entonces se cuenta como leyenda, ¿eh? Porque luego hay otra versión que posiblemente sea más real, que él estaba en una ceremonia pública, en una cena de gala, donde estaba también el monarca. Entonces era como mala educación salir a mear pues justo en la mitad de la ceremonia, en la mitad de la cena. Entonces el hombre, pues en fin, tenía problemas urinarios, porque bueno, por otro tipo de razones, tenía varias infecciones. De hecho, le cortaron la nariz en uno de los pleitos que tuvo, le rebaron la nariz con una espada y se tuvo que tener, a partir de ese momento, una nariz de plata y oro, ¿no? Entonces, por ahí le surgieron muchas infecciones y parece que muchas de las infecciones tenían que ver con el riñón. Y este hombre, pues se contuvo, de tal manera que en el año 1601, cuando ocurre esta anécdota, pues cogió tal infección, como consecuencia de la cual murió. Otros dicen que no, que realmente murió envenenado y que Johannes Kepler estaba por medio, ¿no? Pero bueno, no deja de ser llamativo que este gran personaje, por lo menos, le atribuyan una de estas muertes tontas, que era por no ir al servicio en el momento que tenía que ir. Nos vamos al de psicología. Los gallegos tenéis un... pensaba que se lo había dejado. Tenéis un chiste que es cuando alguien se marcha rápidamente, ¿qué es lo que se dice? Suspiráis. ¡Qué bueno, malo! Qué tiene malo. Que ver, tiene que ver. Es una introducción improvisada que he hecho para decir que el premio Nobel de Psicología se lo ha llevado a la Universidad de Oslo por intentar comprender por qué la gente suspira cotidianamente, día a día. O sea, que el suspiro tiene un protagonismo bastante importante, ¿no? El suspiro y el bostezo, en este el caso. El bostezo, claro. Y las vejigas. El de biología, por descubrir que cierto tipo de escarabajo, que me he tomado además la molestia de saber qué escarabajo se referían, se refiere al macho escarabajo buprostido, le gusta copular, a falta de algo mejor, con las botellas pequeñas de cerveza australiana. Si es de otro país, no le interesa. ¿Cómo que le gusta copular? Sí. El... Que copula, claro. O sea, sí, que... Hay un agujero en las botellas, ¿no? Sí. Vale. Pero tú no has copulado nunca con una botella de cerveza alemana, ¿o qué? En la mano, quiero decir. Tiene que ser alemana. Escarabajo macho. Otra cosa es que ingieras previamente unas cuantas cervezas, pero que aquí no. Aquí copulas con la cerveza. O el escarabajo es muy grande, o la proporción es sorprendente. Bueno, a veces se equivoca y yo creo que es la cerveza la que copula con el escarabajo. Claro. Es que hay botellas muy atractivas, se diseñan unos cascos de botella últimamente. Sí, sí. Pero era un estudio de científicos australianos. ¿Científicos? Hombre, evidentemente, porque intentar hacer este estudio con escarabajos que no sean de Australia iba a ser mucho más caro. Dijeron, pues vamos a coger a estos de aquí, y se lo dieron a dos australianos. Y además, pues ya te digo, con un tipo de cerveza australiana específica, que es la que llaman Stubbies, ¿no? Que es más pequeñita, del tamaño normal, y por lo tanto, pues el escarabajo hacía, en fin, sus pequeños placeres nocturnos con esta cerveza. Ojo, es que cuidado, es que no sé si es esta variedad de escarabajos, pero es que en Australia hay unos escarabajos que son como balones de fútbol, que menos mal que es con la botella, si se ponen a perseguirte ya puedes salir corriendo. Sí, son gigantescos. Pues con la botella en este caso, y también han dedicado tiempo. Hay que llevarse siempre una botella de estas a mano cuando vayas a Australia, por si acaso, ¿no? Si te acosan los escarabajos. A ver si vas a dormir en la intemperie. Es una investigación interesante esta, oye. No vayas a Australia sin una botella de Stouffer. Sí, sí, sí, sí, sí. De Stubis. Bueno, el de física, por ejemplo. A mí me parece mucho más sexy la Estrella Galicia, y es que te diga. ¿Dónde va a parar? Sí, está muy gallego. El de física se le han dado a unos cuantos señores, no voy a citar porque son cinco, por determinar, atentos, a vosotros que os gustan los Juegos Olímpicos y el atletismo, han determinado por qué los lanzadores de disco se marean, mientras que los lanzadores de martillo no se marean. Y eso que los dos dan vueltas como unos... ¿Ah? ¿Dónde está el secreto? Por el peso, a lo mejor. A leer el Ig Nobel. Que luego después hay todo un estudio donde intentan explicar por qué han sido estos los galardonados y no otros. Hombre, la fuerza centrífuga de uno es diferente a la de otro. El martillo lo sujetan y está más alejado del cuerpo que el disco. Supongo bueno, que tendrá que ver con eso, ¿no? Parecería que los dos se deberían marear con la misma facilidad. Aquel que esté predispuesto, pues no. Los del disco sí que se marean y echan algunos la pota. Sin embargo, los del martillo parece ser que no. Bueno, pues ese es el andal de física, porque lógicamente la fuerza centrífuga tiene mucho que ver en estas cosas. Y nos quedan los dos últimos. El de la paz, por ejemplo. Premio Ig Nobel de la paz. Se lo han dado a Arturos Zokas, el alcalde de Vilna, en Lituania, por demostrar que el problema de los coches de lujo mal aparcados, ¿cuántas veces hemos visto un coche de lujo mal aparcado? Tiene una fácil solución. Sencillamente se las aplasta con una tanqueta del ejército y se acabó la historia. Y además con multa incluida. Y yo creo que con el aplauso de muchísima gente que estaría por allí cerca para decir, ¡hala! Un coche de lujo menos. Pues así, es la idea que se le ha ocurrido. Ha hecho demostraciones también con algunos voluntarios que han prestado su coche de lujo y le han dado el premio Ig Nobel al alcalde de Vilna. De la paz. De la paz, exactamente, porque eso parece que cabrea a más de uno ver... Hombre, un coche mal aparcado cabrea de forma general, pero que sea de lujo, que sea alguien el que esté ahí saltándose a la torera alguna de esas infracciones, pues como que esa tanqueta del ejército es bien recibida por más de uno de la población. Sobre todo cuando los mosquea cuando los agentes de movilidad, porque ahora hay que decirlo así, ¿no? Son agentes de movilidad, se llegan y multan a todos, menos a los de lujo. Exacto. Y si le multan, como que el conductor del coche de lujo le importa tres narices la multa. Es decir, incluso hasta le da una propina. Pues eso cabrea, ¿eh? Cabrea mucho. Pues ya está. Digo yo que la tanqueta del alcalde tampoco la multa a nadie, ¿no? No, eso no. Ay, no. Si él ha propuesto el premio, dará ejemplo, digo yo. Y el último, con esto concluimos los Ig Nobel de este año, al de Seguridad Pública. Se lo han dado a John Sanders, de la Universidad de Toronto, Canadá, por llevar a cabo una serie de experimentos para ver cómo las distracciones afectan a la atención del conductor. ¿Y qué se le ha ocurrido a este hombre? Pues ni más ni menos al conductor, al que conduce el coche determinado por una autopista, se le coloca un visor que se sube y se baja aleatoriamente. Entonces se dio cuenta que cuando el visor está bajado y no ve, se distrae más. Cuando el visor sube, ve y parece que se concentra. Entonces se han dado cuenta de que efectivamente estas distracciones, cuando no ves la carretera, pues pueden originar accidentes de tráfico. Yo, lo de los Ig Nobel que den el premio me parece muy bien. Ahora, este tipo de estudios, hay algunos que deberían de devolver el dinero, directamente. Esto yo creo que es que debe haber pocos candidatos, al final se lo dan al, pues, como este el de la literatura. Otros años han estado más inspirados, pese a sí, todo. Sí, han estado más inspirados. Yo creo que este año, hombre, yo me quedo con el de matemáticas por las razones que todos conocemos, porque además es un porque tema muy y nuestro. Muchos de ellos se buscan el mensaje, por ejemplo, el premio Nobel en el Ig Nobel de la paz, se busca un mensaje, aquí no lo hay. Otras veces han buscado los autores y los responsables de este premio, han buscado algo que tenga un mensaje, que represente una postura por parte de quienes... El mensaje va para los conductores de los coches de lujo. Claro, pero otras veces han dado el premio Nobel a presuntos estadistas, a gobernantes, a militares, y que tenía una carga, ¿no? Ahora es una tontería, en cierto modo, ¿no? Dárselo a... Hombre, quizá la conclusión más optimista es que cada vez haya menos universidades o menos centros de investigación que inviertan dinero, que inviertan esfuerzos en demostrar que un estudiante con ganas de hacer pis pues se precipita en sus decisiones más que otro que está tranquilo y relajado, ¿no? Habrá que ver y conocer bien el estudio, porque seguramente no hay estudio científico que se haga en una universidad que no tenga sentido, ¿eh? Ojo, esto puede decir... No mitifiquemos la universidad, que en la universidad la está hecha por personas y no pero es la no hay panacea. Estudio científico que a una... Esto formará parte de un estudio científico, pero que tendrá una aplicación. En las universidades se publican tantas tonterías como en muchos otros lugares. No, claro que sí, claro que sí. Una cosa es cosas erróneas. No. O sea, las universidades tienen que generar unas publicaciones, los jefes de departamento se nutren de intercambiar publicaciones para enriquecer sus currículos. O sea, no mitifiquemos tampoco la universidad como la política, como la ciencia, como nada. Todos somos personas y hay intereses en todos lados. Una cosa es la política, otra cosa es la ciencia. Y hay estudios universitarios. Si no llegase por la ciencia, a ti no te estarían escuchando ahora, Manuel. Pero ¿qué tiene que ver la universidad con la ciencia? O sea, la universidad hoy por hoy es un estamento académico, por supuesto, pero también con muchos intereses comerciales en muchos casos. O sea, no tiene que ver con la ciencia con mayúsculas. Por supuesto, estamos todos de acuerdo en que la ciencia es lo que nos permite vivir como vivimos en todos los sentidos y saber lo que sabemos, y es el único camino hacia la verdad, la ciencia. Pero bueno, el ambiente universitario y el mundo de la universidad no es esa panacea que se ve desde fuera como si todo fuese fantástico, maravilloso y perfecto. Si podemos salvar una institución, un cuerpo o algo en este país y en cualquier otro país, esa es la universidad. Eso es lo último que tenemos que dejar de salvar y proteger, ¿eh? Yo no estoy muy de acuerdo. Pues con estudios así yo creo que se protege poco, por lo menos el prestigio. Pero hombre, es que, vamos a ver. Yo creo que cualquiera de nosotros podría profetizar que bajándote la visera del casco ese te vas a pegar una leche si estás conduciendo. Claro, no es un estudio que vaya sobre eso. Eso aparecerá citado en un estudio mucho más amplio y con un objetivo, con toda seguridad. No, si le echas un vistazo a algunas publicaciones académicas de algunas universidades españolas, sin ir más lejos, dice, madre de Dios, hace unos años, las estupideces que tenía que ver con coches, donde se determinaba qué tipo de insectos habían estampanado contra el cristal del coche en función del rastro que dejaba el parabrisas. Ojo, que ese estudio era interesantísimo e importantísimo, porque ese estudio nos estaba diciendo cosas. Lo que ocurre es que el titular es una cosa, y el titular lo hacen periodistas, ¿no? Que no somos los mejores a veces a la hora de contar la verdad en titulares, ¿no? Ese estudio tenía mucho que ver con las condiciones climáticas del lugar en donde se estudiaba eso, si había una diferencia en los mosquitos que afectaban a los parabrisas, que era una buena forma de estudiar las condiciones climáticas, las condiciones atmosféricas de presión, y si eso variaba de un año a otro se debía a una causa. Y lo que se estaba buscando era el porqué de las diferencias de un año a otro. Lo que ocurre que el titular puede generar una sonrisa y es interesante y demás, pero también va englobado dentro de algo que es más importante, ¿no? Sí, pero bueno, yo estoy de acuerdo con Manuel. Es cierto que no todos los estudios, por el hecho de que estén en el ámbito de la universidad, son valiosos o sirven para algo. Es decir, hay veces, y eso lo sabemos todos, la gente tiene que hacer tesinas y tesis, ¿no?, para llegar al doctorado, y hay muchos temas que ya están trillados. Entonces, se tienen que buscar cosas de lo más variopintas para intentar hacer una tesis, a lo mejor sobre la vida sexual del escaramujo del Ebrezo en el invierno en la Alcarria. Pues sí, yo conozco algunos trabajos sobre la vida sexual de las moscas en la Universidad de Vigo que, vamos. Entonces, muchas veces es porque hay falta de temas y no todos los temas son igual de interesantes. Entonces, bueno, pues se buscan cosas que sabes que luego no tienen ningún tipo de aplicación práctica, pero que hay que rellenar unas cuantas páginas para completar esa tesina y luego conseguir ese doctorado. Y que demuestran, sin lugar a dudas, que el milenarismo va a llegar. Sí, con lo que estamos... Pero ya está llegando. Pero fíjate a este propósito. Fernando García me llama poderosamente la atención. Dice algo que amplía una de las informaciones y que nos ofrece una perspectiva, ¿no? Que el tema de los escarabajos tiene más miga de lo que se parece. Según los investigadores, estas botellas, Stabis, como se les conoce en Australia, se asemejan a una superhembra escarabajo, grande y marrón anaranjado de su color, con una superficie ligeramente con hoyuelos en la parte inferior, diseñado para evitar que la botella se deslice fuera de su alcance y que refleja la luz de la misma forma que las cubiertas de las alas de las hembras. Entonces, sirve para conocer el comportamiento sexual. Eso es etología, y gracias a la etología hemos llegado también a donde hemos llegado, que todo es algo más importante que el titular. A veces es una forma de llamar la atención. Sí, sobre en este caso sí, lo verá que vaya el desperdicio del semen del escarabajo, ¿no? Se lo queda toda la botella. Lo peor es que luego la rellenen de cerveza. Y la gente dice, ¡qué gustillo! No, pero porque para el experimento usan preservativos. Con por favor. Pues ponle el preservativo de carabajo. Si tienes electros. Vaya. Vamos a hablar de cosas más terribles, desgraciadamente más terribles y que sí que se merece un Ig Nobel de la Paz. El representante de esa religión ganó el Nobel de la Paz, todavía no me explico por qué. Hablamos del Dalai Lama, ¿no? Si lo ganó Obama, ¿por qué no lo va a ganar el Dalai Lama? Sí, no, claro, tampoco me explico por qué. Pero el budismo tiene una imagen que no siempre se corresponde a la realidad, o que casi nunca se corresponde a la realidad. Y pensábamos que no existían exorcismos en el budismo. Pues sí, claro. Existen exorcismos, y a veces con trágicas consecuencias, como ha ocurrido en Japón. Es que yo creo que en Occidente tenemos la manía, y eso es un poco un efecto del provincianismo cultural que adolecemos los occidentales, de pensar que de generalizar demasiado las culturas exóticas, ¿no? Cuando se habla del judaísmo, o del islam o del budismo, pues se habla de ello como si fuesen un bloque ideológico o cultural, cuando no, cuando en todas las religiones, en absolutamente todas las religiones, ocurre exactamente lo mismo que en el cristianismo. Y es que existen montones, cientos, a veces miles, de sectas, de grupos, de herejías, de subdivisiones, y que todas las religiones son mucho más ricas que lo que aquí pretendemos. En el caso del budismo, seguramente en Occidente lo percibimos de una forma especialmente amable, esa imagen de esos lamas. Sí, bueno, muy influenciada, claro, también por, claro, ciertos personajes de Hollywood. Pero esa imagen de esos lamas rapados con sus túnicas naranjas, venerables, entrañables, pues parece que está bien, pero lo cierto es que cuando viajas por Asia y visitas algunos de estos monasterios, pues te das cuenta de que no existe ninguna diferencia esencial entre un párroco de un pueblo, un párroco católico, o un pastor evangélico de cualquier pueblo perdido de España, y un lama de un templo budista del Tíbet o de Mongolia. Incluso sí existe diferencias, ¿eh? Porque para llegar a ser un monje lama, un monje budista, necesitas determinado linaje y determinada condición, bueno, social, que no necesitan los sacerdotes en nuestro país o en cualquier país católico. No para ser un monje, para ser una encarnación de un Dalai Lama, por ejemplo, sí es cierto, pero para ser un sacerdote, bueno, pues simplemente tienes que tener vocación. Hay incluso muchos españoles que se han hecho. Pero en el Tíbet, un pobre no puede llegar a ser un monje budista. Esta es una reflexión muy interesante. Y en España o en cualquier país católico o del mundo cristiano, cualquier pobre puede llegar a ser sacerdote. Bueno, ahora, porque en otros tiempos también era distinto, ¿no? Pero es verdad que esta es una parte poco conocida del budismo, que a lo largo de la historia, bueno, pues los monasterios budistas en muchas partes de Asia eran propietarios de grandes terrenos, de grandes fortunas, exactamente igual que la Iglesia en Occidente, no hay ninguna diferencia. Si el budismo es un tiene una fascinación, bueno, y lo que pide en el fondo, ¿no?, es volver a un régimen absolutamente feudalista. Claro, pero no exageres, hombre, Bruno. ¿Cómo va a pedir el budismo volver a un régimen feudalista? Oye, ¿el budismo? ¿Sabes cuántos sirvientes tiene el Dalai Lama? Te estás confundiendo el budismo tibetano con un sistema social que se ha practicado en el Tíbet durante siglos con lo que es el budismo en general. El budismo en general es una filosofía de vida, es una religión que está basada en la no violencia y la compasión, en otras cosas. Si no tiene nada que ver con la no violencia, pero eso también es el cristianismo. Exactamente. Exactamente. Lo que está basado, pero que no confundamos el que el budismo quiera volver a un sistema feudal. Claro, nunca que quiere volver, no, por eso no quieren separarse de China. Primero, ya estás confundiendo el budismo en general con el budismo tibetano, que es una rama del budismo. Es algo distinto. Y luego estás... No, pero es donde está el Dalai Lama, donde debería estar. Vamos, el Dalai Lama, que es el que manda, ¿eh? El discurso que hace China es intentar decir que el Tíbet siempre ha estado en una sociedad totalmente feudalista. Exacto. Y es verdad que la ha tenido, pero es por una razón lógica. Lo mismo que la tenía el Tíbet, la tenía Bután y la tenía Nepal. Es decir, son sociedades muy metidas dentro de lo que es su estructura social y religiosa. Eran teocracias, por lo tanto la monarquía estaba muy influenciada por su religión, y su religión es el budismo. Pero eso no quiere decir que el budismo se asocie a sistemas feudales. Sencillamente que en esos lugares por donde estaban, en el Himalaya, a más de 4.000 metros de altura, pues tenían esas costumbres, esas características. Lo que pasa es que luego el régimen chino, y eso es algo conocido, ha intentado decir que se produjo la invasión en el año 1950 del Tíbet sencillamente porque era un país totalmente atrasado, era totalmente primitivo, y que gracias a los chinos tienen el desarrollo. Era un sistema feudal y clasista, como es lógico y como existía en Europa en la época medieval. Claro que el sistema feudal en Europa era así, es decir, estaban los nobles y estaba el pueblo australiano que se moría de hambre. Y eso es lo que, en definitiva, el budismo tibetano quiere volver a esa situación. Claro que sí, quiere volver a eso. Una cosa es el sistema político. Pero entonces que cambie eso. Entonces el Dalai Lama que cambie toda su estructura feudal. Una cosa es el concepto que tengas del Dalai Lama, que está en una situación política extraña y de ahí que se produzcan esos dimes y diretes con el gobierno chino. Hasta ahora ya sabéis que ha salido la noticia de que el Dalai Lama, que no se le ocurra nombrar el sucesor, ¿no? Sí. El 15º Dalai Lama, porque eso es una prerrogativa que tiene el gobierno chino. Una cosa es esa y otra es confundir el budismo con el sistema feudal. Eso es desconocer las bases clásicas de lo que es la religión del budismo, que no tiene nada que ver, que Buda es del siglo V, del siglo VI antes de Cristo. De todas formas, una cosa es el planteamiento teórico y otra cosa es la realidad social. Claro, otra cosa es la gente que lo practica. Claro. Es distinto. Pero es que la gente que lo practica son seres humanos, son personas ni mejores ni peores que los que practican el judaísmo o el hinduismo o el cristianismo, y son los que crean la realidad social de las religiones. Y es verdad que si tú analizas críticamente la historia moderna del budismo, hay tantos escándalos que han protagonizado monjes budistas en Asia, escándalos terribles de corrupción, de abusos a menores, exactamente lo mismo que ha ocurrido con rabinos judíos o que ha ocurrido con imames musulmanes, porque son personas. Claro, pero una cosa es el comportamiento personal y otra es la religión. Pues, y luego la riqueza que está asociada a esa élite social, que son los líderes religiosos en todas las comunidades, en todas las sociedades. Y estamos hablando de esos ejemplos de muchos monasterios budistas que acumulaban unas riquezas mientras la comunidad en la que vivían pues tenía una precariedad y unas carencias. Pero esto no es muy conocido en Occidente, precisamente por esa imagen amable. Yo personalmente, es decir, sin formar parte de una religión, me siento mucho más tranquilo y contento de haber nacido en un país que tenga una sociedad que deriva del cristianismo y del catolicismo. Prefiero haber nacido en un país como este a que un país que deriva de una religión como el budismo. Pero yo lo tengo muchísimo más. El budismo más no ha generado el feudalismo, que va en absoluto. Que esos, que no, esos no, yo no digo que ha generado el feudalismo, sino hubieran que sido feudales siendo cristianos o siendo sintoístas o siendo judíos. Bueno. Que lo que ha dado el feudalismo es precisamente su estructura social jerárquica y religiosa. Y sencillamente su aislaísmo, el estar aislados, es lo que genera eso, ese tipo de cosas. Es decir, ¿cuándo en Europa empezó a tener aires de democracia? Pues con la Revolución Francesa, con la caída de las monarquías y por lo tanto con la caída del feudalismo, eso está claro. Ahí no llega, sencillamente porque están aislados y llega más tarde. ¿Ha reclamado alguna vez el Dalai Lama democracia para el Tíbet? Continuamente. ¿Así? ¿Ah, ¿Y quiere irse él a mandar? Pero vamos a ver, cuando le dan el premio Nobel de la Paz de 1989, porque es la reencarnación de alguien. En 1989, ¿tú te crees que la gente es idiota y se lo están dando a alguien que dice lo contrario de lo que hace? En absoluto. O sea, ¿tú sabes la cantidad de veces que el Dalai Lama está diciendo al gobierno chino que se sienten para negociar una situación que pueda ser rentable y factible para las dos partes? China no quiere en absoluto. Yo no estoy. Ahora, no vamos a entrar en política los argumentos que tiene China. Sencillamente que China no quiere para nada que el Dalai Lama se siente en igualdad de condiciones, porque el Dalai Lama considera un súbdito, es decir, considera que eso lo ha invadido y por lo tanto el Dalai Lama no tiene nada que ver. Y está cargándose unos siglos de tradición que, te gusten o no te gusten, siempre están asociados al budismo tibetano, que es una de las ramas del budismo, que no tiene nada que ver, ya te digo, con las ideas que luego proclaman distintos líderes, como es el Dalai Lama y el Panchen Lama, que es el segundo de a bordo, que, por cierto, el Panchen Lama sí lo nombró el gobierno chino. El que nombró el Dalai Lama, Nanai de la China, dijo que ese niño que había nombrado no tenía las características, desapareció misteriosamente ese niño, y luego, al cabo de un tiempo, apareció otro Panchen Lama que sí lo había creado el gobierno chino. Es decir, que no podemos, es mi punto de vista, no podemos achacar una situación autoritaria y feudalista de un gobernante tibetano, como es el Dalai Lama, cuando el gobierno chino está haciendo la misma táctica autoritaria con los representantes tibetanos. Es decir, es la misma historia de represión. Por eso digo que es un terreno muy peligroso. Pero criticar al budismo no significa de dar la razón a China, lo que claro que ha hecho, pero es que no, lo que no puedes es asociar, Bruno, que es donde viene el debate de esta discusión, lo que no puedes es asociar el budismo con el feudalismo, que esos lugares, esos países, Tíbet no lo es, pero Bután y Nepal sí lo es, son feudalistas, han sido feudalistas sencillamente por su estructura jerárquica, social y religiosa. Pues entonces que me demuestren mañana que en el Tíbet alguien pobre puede llegar a ser monje budista. Pero es que lo pueden ser. No lo puede ser. Pero es que lo no mismo. Te pongo el ejemplo de la Edad Media. Tiene que hacer unos pagos, tiene que demostrar unas cosas familiares. No en puede ser. En la Edad Media, serlo, ¿quién nunca podría llegar a ser un bueno, no te digo un sacerdote, un monje, por ejemplo. Pero es que han pasado. Tenías que saber leer y escribir. Ha pasado un milenio desde ese, desde claro, esa fecha, pero es que, pero es que en ese sitio, en esos lugares, lo que te quiero decir es que todavía están en una estructura medieval, que no se llama medieval porque eso ya es totalmente arcaico, pero sí feudal. Pero es que es la misma categoría. Es decir, solo podía llegar a ser monje aquel que estuviera preparado. ¿Y quién estaba preparado para saber leer y escribir? Pues normalmente lo de las clases altas. O sea, que era un clasismo, pero un clasismo natural. No es que se excluyera a la persona por ser pobre, se le excluía sencillamente porque tenías que tener una serie de conocimientos que normalmente la clase baja no los tenía. O sea, con esto ya te digo, no estoy defendiendo el budismo tibetano, lo que pasa es que quiero que queden claras ciertos conceptos. No se puede achacar al budismo una situación de penuria y de hambre, como ha sufrido el Tíbet, es verdad, en la época de los distintos Dalai Lama. Es decir, el Dalai Lama más progresista, más revolucionario y más democrático es este que existe ahora. Pero sencillamente porque sabe que estamos... Pues si es democrático, que abandone el poder. Bueno, es que a lo mejor la va a abandonar. Es decir, si él no la abandona y está en Dharamsala, en la India, sencillamente porque él cree que de esta forma está representando mejor los intereses tibetanos. Porque si no fuera así, te puedo asegurar que ahora mismo el Dalai Lama sería un chino colocado directamente por el gobierno chino. Es decir, que el budismo le daría exactamente igual mientras representara perfectamente los intereses políticos de China. Y comunistas, por cierto. Con lo cual, no deja de ser una contradicción. Por eso te digo que tiene muchos flecos, Bruno. Si bueno, comunista, pero el Dalai Lama financiado por la CIA igualmente. O sea que, bueno... Bien, si me parece bien. No vamos a entrar en eso, pero esa es la propaganda china que se está diciendo. No, esa es la verdad. Hombre, tenemos la historia muy conocida del hermano del Dalai Lama, que está perfectamente documentada, ¿no? Pero no vamos a entrar ahí, me estoy refiriendo. Yo estoy defendiendo ahora mi humilde aportación, estoy defendiendo el budismo en general, igual que defendería el Islam, igual que defendería el judaísmo. Es decir, no se puede asociar una religión a determinadas actas o actos pecaminosos, entre comillas, de ciertos dirigentes. Sí, yo creo que en el fondo estáis diciendo lo mismo. O sea, si aplicamos y jugamos con las mismas reglas para todos los tableros, para todas las religiones, perfecto. Y aplicamos ese mismo rasero al Islam, al hinduismo, al judaísmo. Pero la realidad social es que en Occidente hay una especial animadversión o una desconfianza por razones históricas a religiones monoteístas como la nuestra, como puede ser el judaísmo o el Islam, mientras que otras religiones más distantes, más exóticas y quizá por ello, y más distanciadas históricamente de nosotros, como el hinduismo o el budismo, pues se ven con más simpatía, con más agrado. Y la India, que se ha considerado durante tanto tiempo la capital de la espiritualidad, de la trascendencia, es terrorífica socialmente. O sea, cuando se habla de la situación de la mujer en algunos países, hombre, sería bueno echar un vistazo a los principios del hinduismo y a los sistemas de castas y todo ese tipo de cosas, aunque seguimos considerándolos como la India, como esa, sí, claro, que además son, bueno, los principales pícaros, no son de España, son de la India. El sistema de castas es lo que ha hecho que la India esté tan atrasada, ¿ves? Pero ahí la religión sí que ha influido de una forma negativa en cuestión de evolución a la India. Es decir, porque en el momento que han considerado que hay castas y que si tú has nacido en una casta, bueno, los intocables ni siquiera es casta, está desclasado aquello, es decir, es como ajo y agua, ¿no? Ese ha sido un error para precisamente el desarrollo de esa gran nación que, fíjate que ahora se puede convertir en uno de los grandes puntales del siglo XXI. Ahí la religión sí que ha sido un gran freno y un gran obstáculo. Pero en otros casos, sin embargo, ha influido muchísimo. Por eso la gente a lo mejor es más feliz en la India que en Occidente con todos los adelantos y progresos que tenemos. Bueno, por cierto, Manuel. Después de este Japón, preámbulo, después de este exorcismo. Preámbulo, vamos a la noticia. Nos quedamos en un exorcismo, ¿no? Creo. Bueno, pues efectivamente, esta semana, a pesar de que el caso se produjo el pasado 27 de agosto, no ha trascendido hasta ahora. Y la verdad es que es una historia terrible, terrorífica, a la que quizá estamos más acostumbrados en Occidente y la ubicamos en el contexto, por nuestro contexto social, judeocristiano y dentro del catolicismo, dentro del protestantismo también, los exorcismos son una práctica muy habitual, pero aquí en Occidente cuando hablamos del exorcismo, pues enseguida nos acordamos del padre Carras, de la novela de William Peter Blatty, y esa historia terrible. Bueno, pero la creencia en entidades sobrenaturales y en que esas entidades sobrenaturales pueden poseer, pueden penetrar en el cuerpo de los seres humanos, son universales, están prácticamente en todas las religiones. Y como se acepta la idea de que esas entidades sobrenaturales existen y pueden poseer a los seres humanos, bueno, pues también se cree que existen personas que tienen la capacidad para expulsar a esas entidades sobrenaturales, sean benéficas o maléficas, los exorcistas. Bueno, pues esta noticia que nos llega desde Japón se produjo el pasado 27 de agosto, perdón, cuando una niña de 13 años, Tomomi Maishigi, era sometida repetidas veces. Durante el último año se la había sometido a diferentes exorcismos por parte de un monje budista, de una secta budista, Kuzuaki Kinoshita, de 56 años, y del padre de la misma niña, de la misma Tomomi, Asushi Maishigi. Bueno, mi japonés está un poco oxidado, como os habéis dado cuenta. En este caso, la niña es un caso que nos recuerda muchísimo casos que hemos visto en otros contextos religiosos, en los que se realizan exorcismos muy similares. Cualquier curioso que quiera investigar por YouTube se puede encontrar imágenes de exorcismos musulmanes, de exorcismos hinduistas, de posesiones en el animismo, en el vudú, etcétera. Los síntomas suelen ser los mismos. De repente la niña, bueno, pues había dejado de manifestaba problemas en los estudios o una enfermedad, convulsiones, etcétera. Y bueno, el padre, un devoto budista, bueno, se le ocurre otra cosa que ponerla en manos de este exorcista, que la sometía a lo que llamaban el ritual de la cascada. Yo he estado estos días viendo, consultando la prensa japonesa, porque esta noticia se publicó hace 3 o 4 días en la prensa occidental, con muy pocas referencias, no había prácticamente ilustraciones, y he estado buscando en los medios japoneses hasta encontrar las imágenes. Simplemente ver la foto de la niña ya te impresiona mucho, y los vídeos que ya han aparecido en la televisión nipona con la reconstrucción de ese ritual de cascada, que consiste en atar a la niña a una silla y lanzarle, como dice ese nombre del ritual de la cascada, litros y litros de agua. Algo que no se diferencia mucho a las torturas de Guantánamo, por ejemplo, o a los procesos inquisitoriales en que se utilizaba una técnica muy parecida para exorcizar también a las brujas por parte de la Inquisición cristiana, en este caso. Bueno, con tan mala suerte que en este caso, y después de haber repetido en la última ocasión durante más de 100 veces ese rociado con agua, la niña entró en parada cardiorrespiratoria y ya llegó cadáver al hospital con el dictamen de haber muerto asfixiada, en este caso en un ritual de exorcismo, pero dentro del contexto budista, que no tiene nada que envidiar a los exorcistas cristianos, protestantes, católicos o de cualquier otra religión. En el hinduismo sabes lo que hacen normalmente para los exorcismos, pero también existen los exorcismos hinduistas, igual que en el sintoísmo. Hay un par de religiones que yo sepa que no tienen exorcistas y no creen en los exorcismos. Habrá más, ¿no? Pero una par de ellas que yo recuerde, ¿no? Que es el jainismo. En los jainistas, parte, claro. Que ya sabes que respetan toda forma de vida. Y por otra parte, la religión Sikh. Los Sikh tampoco creen que los... Que es la quinta religión más... La quinta religión, efectivamente. Mundo. Bueno, pues la India, el hinduismo, una forma de exorcizar al poseído es quemar estiércol de vaca, que ya sabéis que se considera sagrada, se sopla sobre el poseído y consideran que ese espíritu maligno saldrá allí, ¿no? Uh-huh. Bueno, por lo menos, como ves, no se le toca. Menos perjudicial, desde luego. Es menos perjudicial. Había un exorcista curioso que llegó a publicar un libro en los años 80, Christopher Neil Smith, que era un exorcista anglicano, antiguo boxeador, y que el tipo sacaba a los demonios a hostias, literalmente, pero sin consagrar. O sea, se liaba galletazos con el poseso hasta que le sacaba la tontería o el demonio del cuerpo, una de las dos. Y iba a publicar un libro que estaba editado en España, un tipo curioso, el Christopher Neil Smith. Lorenzo, ¿qué ha ocurrido en Argentina? Cuéntanos. Bueno, pues la verdad es que llevamos una semana bastante movidita en este sentido porque... Ojalá Lorenzo pudiese contarnos qué es lo que ha ocurrido en Argentina. Ojalá lo supieras, ¿no? Ojalá, ojalá lo supieras, porque la verdad es que es un misterio. Nos podemos basar un poquito en los testimonios que se han recogido, ¿no? Y la verdad es que hay varios grupos, ¿no? Digamos que está quien defiende que pudo tratarse de algo parecido a un meteorito y quien piensa que pudo ser una explosión provocada pues por una bombona o algo similar. La cuestión es que la semana pasada, pues los periódicos prácticamente del mundo entero, aquí en España también lo vimos, ¿no? Informativos de televisión. Se hicieron eco. De esta extraña explosión, ¿no? Que se produjo en un barrio de Buenos Aires. De hecho, la deflagración dejó, entre otras muchas cosas, pues un muerto y varias casas y coches afectados, pues al punto de que aquello, la verdad es que la sensación que daba es que prácticamente había quedado como un auténtico campo de batalla. Para que os hagáis una idea, si os parece, vamos a escuchar algunos de los testimonios que se han recogido de lo que los propios testigos nos dicen que vieron en el momento en el que se produjo previo a esa explosión. Bueno, yo lo único que vi fue un resplandor de luz y después la explosión. Salimos todos corriendo y bueno, vimos el desastre que pasó ahí. Fueron a tratar de sacar a la gente, a los vecinos que estaban bajo los escombros. En ese momento estábamos acostados y escuchamos un resplandor antes de la explosión, y después de la explosión que hubo, fue impresionante. Tal vez así, yo tengo una casa con techo de tapa que lo levantó para arriba la misma expansión y lo vuelve a bajar de nuevo. Y de ahí salimos a correr, no sabíamos qué hacer. Vinimos acá y vimos que el desastre había pasado. Bueno, este testigo estaba un poquitín nervioso hablando con los medios de comunicación de los compañeros argentinos y decía que escuchó un resplandor. Yo entiendo que se refería a que escuchó esa explosión, inmediatamente se levantó y pudieron ver cómo del cielo pues había algo, ¿no?, que refulgía con especial fuerza y que parecía caer precisamente de esos cielos, ¿no? La cuestión, esto ocurre en el barrio de Esteban Echevarría, que se encuentra al sur de la provincia de Buenos Aires, y aquí es donde se escucha esta explosión. La peruana, la persona que ha muerto es una peruana, se llama Silvia Espinoza Infantes, de 43 años, y aparte también hubo 6 personas heridas. Tuvo mala suerte también la peruana, porque fue a ver a unos parientes, sí, y justo en ese momento le ocurrió la muerte. Aquí la polémica salta cuando uno de los vecinos muestra una fotografía del supuesto objeto que ha sido visto no solo por él, sino por muchos testigos más, entre otros los que acabamos de escuchar. Pocas horas después, este joven es detenido y puesto a disposición judicial. Ahí acaba reconociendo que esa fotografía es falsa, y es cuando entran los cuerpos de seguridad del falsa. Bueno, falsa en el sentido, no, él decía... Cronológicamente falsa, ¿no? No, eso se ha descubierto después, de esto vamos a hablar ahora. Él en ese momento dice que lo que aparece en esta fotografía no se corresponde con lo que teóricamente los testigos han visto, sino que es un fraude. Esto es lo que nos dicen los periódicos, especialmente los periódicos argentinos, en ese instante. En ese momento, esta persona es puesta a disposición judicial, pues por levantar cierta alarma, a lo que los propios vecinos de este barrio se oponen, ¿no? Hay una auténtica rebelión, porque ellos aseguran que independientemente de que esta fotografía pueda ser o no falsa, lo cierto es que ellos han visto algo que descendía de los cielos. Desde hace una semana esta parte estamos en contacto con un buen amigo, con un gran investigador, Daniel Quiroga, es argentino, y de hecho se ha desplazado hasta el lugar y nos ha remitido un informe de lo que ha ocurrido prácticamente hasta el día de hoy. Es decir, este informe, del que voy a leer pues brevemente alguna de las informaciones que nos ha pasado, me lo ha remitido hace apenas 2 horas y media, después de estar toda esta semana en contacto con él. Él de hecho es una persona pues bastante conocedora de fenómenos, por decirlo de alguna forma, ufológicos y fenómenos astronómicos que se pueden producir sobre el cielo de Argentina, y la verdad es que le da cierto tufillo bastante extraño. Este informe nos dice que hoy domingo 2 de octubre, a través del diario Perfil, se pudo conocer las declaraciones del joven que divulgó la fotografía del extraño cuerpo luminoso que se estrelló en una zona habitada y causó la muerte de una mujer y 8 personas heridas. Ya hemos aumentado 2 personas. Según Emilio Verón, de 19 años, la fotografía que se divulgó fue tomada 2 semanas antes de la explosión por su hermana menor de 6 años. El joven precisó que la mostró a los medios de comunicación para tratar de ejemplificar lo que habían presentado la noche de la caída. Sostiene que fue malinterpretado por los mismos y por tal razón quedó detenido junto a su hermano. Es decir, él no dijo en ningún momento, según esta declaración que nos remite Daniel Quiroga, no dijo en ningún momento que esa fotografía correspondiese a lo que se había visto esa noche, sino a algo que se había visto 2 semanas antes sobre el cielo y que era muy similar a lo que los testigos estaban asegurando ver. Es destacable, continúa Quiroga diciendo, que el hecho de que estuvo casi 24 horas detenido y que luego de ser puesto en libertad, una persona de la Fuerza Aérea Argentina le consultó acerca de cómo había obtenido la fotografía y además le recomendó que contrate los servicios de un buen asesor jurídico. Los vecinos, como os decía anteriormente, protestaron enérgicamente por la detención de joven. Bueno, pues continúa este informe diciendo, aquí quizás es donde entramos en la parte más interesante. Según testigos, sintieron primero un fuerte silbido, luego se vio una luz roja y cuando impactó era un fuego celeste. Los vidrios de las casas estallaron y algunas se vinieron rápido abajo, ya que es un barrio con casas precarias. Se percibía un fuerte olor a azufre y surgían del cráter llamas que no podían apagar con agua. De acuerdo a fuentes vecinales, unos 15 camiones cargaron los restos de los escombros. 15 camiones, ojo, estamos hablando de un boquete importante y de un destrozo pues todavía más interesante. Y continúa diciendo, dejando limpia la zona para luego unas topadoras cubrir el cráter que había quedado. Es decir, existía un cráter. Asimismo, denuncian también que quisieron comprar su silencio con prebendas y les recomendaron que olvidaran lo ocurrido. La cuestión es que los medios de comunicación argentinos y, por ende, pues por rebote ya directamente los del resto del mundo, decían que todo se había provocado a raíz de una bombona que había explotado, pues porque había una, por decirlo de alguna forma, conexión furtiva con un horno de una pizzería. y que había reventado. Pues bien, la persona dueña de esta pizzería dice que ni ha reventado ni ha dejado de producir pizzas. Es decir, sigue estando allí, por lo tanto, la hipótesis de la bombona, digamos que se ha desechado. Más aún cuando, continúa Quiroga diciéndonos, los bomberos que inspeccionaron la zona declararon que no había ocurrido una explosión de gas. Es decir, descartada según los bomberos. Como quisieron explicarlo así las fuentes oficiales, dado que en el mismo barrio funciona la pizzería a la que se atribuía pues que hubiera podido provocar esta explosión. Termina el informe diciendo que el ayuntamiento de Monte Grande, es el lugar donde se ha producido esta deflagración, está situado muy cerca del aeropuerto internacional de Ezeiza, en el cual, pues seguro también se producen vuelos militares. Además, no muy lejos de ambos lugares está el municipio de Ituzaingó, zona de continuos avistamientos ovni con forma triangular desde abril del corriente año. Evidentemente nosotros no seremos quienes digan que esto lo ha provocado un ovni, tampoco diremos que es el cometa Lenin, que también se ha atribuido pues esto, ¿no? El hecho de haber caído, porque justo en el momento en el que se produce esta visión en el cielo de algo extraño, es el instante, el 26 de septiembre, el lunes pasado, es el momento en el que supuestamente este cometa Lenin, que para los agoreros poco menos que vendría a anunciarnos una especie de fin del mundo, porque ya sabéis que había quien decía que detrás del cometa, esa estrella azul, pues venía una auténtica flotilla de ovnis. Esta es una historia muy parecida a la que se dijo cuando el Halebop con la puerta del cielo, la puerta del cielo de Applewhite, que dijo prácticamente lo mismo, ¿no? Que detrás del cometa del Halebop, que se estrelló sobre la superficie de Júpiter, no sé si recordaré las imágenes, que eran espectaculares, ¿no? Hombre, las imágenes espectaculares en este caso, hablando de la puerta del cielo de Heaven's Gate, era precisamente los cuerpos de los que se suicidaron esperando a que este cometa llegara, ¿no? Según los vídeos, y los vídeos que grabaron antes de suicidarse, espeluznantes, con una alegría y una fe tremenda. Pues en este caso seguramente ni estamos hablando de ovnis ni de meteoritos. Se puede barajar la posibilidad de que estemos hablando de otra cuestión mucho más terrena, de algún tipo de prototipo que es este experimento militar. Sí. Y también hay que descartar que en esas fechas hablaba de la chatarra espacial que iba a caer de un satélite había desintegrado y que, bueno, qué ojito. Es lo que comentaba al comienzo, pero tuvo nada que ver con esto. ¿No? Y lo del Lenin tampoco. Y, de hecho, si tuviera algo que ver el cometa Lenin, sabes que en el momento que se acercaba a la Tierra se fue desintegrando. Así que si iba una flotilla de ovnis detrás, espero que tuvieran un buen parabrisas, porque se iban cayendo todos los cascotes. Y encima su escudo protector quedó totalmente desintegrado. O sea, que también aquella hipótesis quedó, pues eso, desintegrada como el mismo cometa. Pues nosotros, o sea, que la hipótesis se supone que sería error militar, no maniobras hubiese en la zona. De momento es una de las posibilidades que se baraja. De todas formas, Daniel ya nos ha comentado que va a seguir con la investigación. Seguramente en las próximas semanas tendremos entrevistas muy, muy interesantes. Lo digo ya, muy, muy interesantes. Ahora mismo no podemos decir nada porque la cosa está en plena investigación y, bueno, pues Daniel nos irá remitiendo estas informaciones de un tema que me da la sensación de que, bueno, ha pasado un poco pues como algo, entre comillas, dentro de la desgracia, algo cómico, ¿no? Pues bueno, porque había quien decía que si el cometa que llegaba del cielo que iba a acabar con el planeta, hasta posteriormente pues lo que dijeron que era una bombona, y parece que detrás puede haber una cosa bastante más seria. Estaban muy cabreados en algunos medios argentinos, se cabrearon bastante con el tratamiento que se hizo en España, en concreto en el diario El Mundo, por ejemplo, bueno, cómo se trató la noticia allí provocó varias críticas por parte de algunos medios argentinos. Yo en el informe lo que veo así que me llama más para la hipótesis que se está barajando militar es lo del silbido, que antes de la luz y en la explosión que se escuchara un silbido. Hay varios detalles además, Silvia. El hecho de que ahí inmediatamente entraran rápidamente unos camiones a llevarse los escombros y que rápidamente, quizás es el punto más interesante, invitaran a los testigos a que se callaran e intentaran comprarlos, a mí esto me parece sospechoso, por lo menos. Aquí ha ocurrido en varias ocasiones que se han producido lo que llegó a la prensa como estrellamientos de ovnis y luego resultaron ser el caso de Serra de Outes, el caso del Coronil, el caso del avión espía americano que se estrelló en Cádiz y que llegó a provocar una interpelación parlamentaria por parte de Izquierda Unida con una recogida de muestras en unos helicópteros de la base de Rota, una cosa que parecía de película americana, pero bueno, que ocurren de vez en cuando. Y en esos casos la historia de calificarlo como ovni tal suele ser precisamente para desacreditar a los testigos. Bueno, ya están hablando de tonterías, de marcianos. Eso para mí. Sí, pero fíjate que en este caso sí tiene toda la pinta de que sea algún tipo de error militar, porque hay dos cosas que han intentado decir para zanjar el asunto. Por una parte, echar la culpa al chico este que exhibió la fotografía diciendo que era todo falso, y por otra parte, atribuir la explosión a una bombona de gas de una pizzería, cuando las dos cosas han quedado desmontadas. Es decir, ¿por qué ese interés de dar una teoría oficial para decir esto se ha terminado, cuando luego se ha demostrado, tal como ha contado Lorenzo, que todo era falso? Es decir, la única interpretación es que hay alguien ahí que quiere ocultar la auténtica verdad, y casi siempre, por desgracia, y no sé si en este caso será, hay algún militar por medio. Vamos a escuchar las noticias en Onda Cero. Llegamos a las 3 de la madrugada y después ahí continuamos con más noticias, también con vuestras consultas y vuestros correos en rosa.vientos@ondacero.es, y también con lo más destacado, con lo que a Silvia Casasola y también a nuestros oyentes me llama poderosamente la atención.